bondad va cantando dulces trinos a la vida y la verdad. El lucero, fiel testigo de oraciones al Señor, amanece, ya está listo, mate amargo y a trabajar. Si en la noche o en el día, en el campo, la ciudad, donde sea, Dios nos cuida, su promesa es la verdad. Trabajo es pesado, si es liviano siempre está. En la siembra o la cosecha, en la tropa o en el corral. Los domingos bien temprano, rumbo al pueblo se lo ve. Es la iglesia su destino y su ofrenda, un chamamé. Si en la noche o en el día, en el campo o la ciudad, donde sea, Dios los cuida, su promesa es la verdad. Si en la noche o en el día, en el campo o la ciudad, donde sea, Dios los cuida, su promesa es la verdad.